Yo vi la transparente cigüeña del alcohol mondar las negras cabezas de los soldados agonizantes y vi las cabañas de goma donde giraban las copas llenas de lágrimas. En las anémonas del ofertorio te encontraré, corazón mío. Cuando el sacerdote levante la mula y el buey con sus fuertes brazos para espantar los sapos nocturnos que rondan los helados paisajes del cáliz. Yo tenía un hijo que era un gigante, pero los muertos son más fuertes y saben devorar pedazos de cielo. Si mi niño hubiera sido un oso, yo no temería el sigilo de los caimanes. No hubiese visto al mar amarrado a los árboles para ser fornicado y herido por el tropel de los regimientos si mi niño hubiera sido un oso. Me envolveré sobre esta lona dura para no sentir el frío de los musgos. Sé muy bien que me darán una manga o la corbata. Pero en el centro de la misa yo romperé el timón y entonces vendrá a la piedra la locura de pingüinos y gaviotas que harán decir a los que duermen y a los que cantan por las esquinas: ¡él tenía un hijo! ¡Un hijo! ¡Un hijo! ¡Un hijo que no era más que suyo porque era su hijo! ¡Su hijo! ¡Su hijo! Su hijo. Tres. Calles y sueños.